sobran chavos, le cogen miedo a su sombra, se tiran bombas por pensar en que triunfaste. Las artes liricales han hecho de mí un desastre mental. Hablando claro, ya yo estoy mal. Recuerda cuando estaba bien, pues vaya, me es igual, deprimido. Me siento solo en cada momento. El aliento que me hacía reír ahora es un lamento que me sigue y exige de mí cosas imposibles. Visible es el intento, pero vaya, nada me sirve. Increíble como la mente juega con la duda. Y en mi escritura puedes verle una opinión desnuda de lo que es un fucking liricista que vive para el alto. Un diamante que ahora brilla porque pa' y tiro pa'lante, doy de frente. I represent my gente pa' que vea. Tú represent lo tuyo, yo a los que a mí me vaquean, ya. Siento que el viento se roba mi tiempo, momentos que pierdo y creo que me estoy muriendo. Y vivo, yo sigo de pie mi camino, destino. Ya yo estoy planeando mi venganza. Las aguas mansas dicen que no hay peso en tu balanza ni tranza. Me gansa, sopio label en la tabla. Pa' mí que el grande es el que brega, pero nunca habla. Check, papi, más la peor escupe sentimiento. Te miento si digo que de la vida soy experto. Que soy nuevo en esto, apenas tengo 24. La música yo vivo y por la música me mato. Que diste relato, que el Salvador a mí me pare. Me caso en esto hasta que la muerte nos separe y nos lleve a lugares donde luego nos encontraremos y nos reuniremos para hacer la música en los cielos. A veces bailo bajo las estrellas solo mientras duermo. Un cuaderno de lo que está el despierto y vivir el invierno. Mi yerno, sangre mía, de esto yo aprendo. El billete es bueno, pero ni por plata yo me vendo. Ni pretendo que esto a ti te guste por mis ojos. Mi flow de pojo pa' que te guste aunque yo esté cojo. My checking, sip, sip, uno, dos probando. Tú vas de ñeta, pero tú eres más tierra que el fango. Rimando, ante los vientos lanzo el uniforme. Conforme, porque ya en cuestión de rima soy enorme. Porque en este mundo las cosas pasan al momento. Y porque el viento se ha robado todos los malos momentos que he pasado, papi. En esto ya subió de lado. Y es que el que se te acerca siempre anda disfrazado. Y cuidado, tengo panitas bien enmascarados. De frente son tus panes y de espalda te dan del lado, ya. Siento que el viento se roba mi tiempo. Momentos que pierdo y creo que me estoy muriendo. Y vivo, yo sigo de pie mi camino. Destino, te pido, solo préstame tu oído. Yo siento que el viento se roba el tiempo que yo vivo. Yo, Opuyo de la Paz, yo bless. Opuyo de la Paz, yo vengo.